Si tú no estás, no sé qué voy a hacer. Me siento tan solo en mi casa y tú estás con él. Si tanto dices que me amas, que no hay como yo en tu cama, ¿por qué no le dices a ese Gil que me quieres a mí? Yo sé que hay cosas que te unen a él, la casa, los años, tus hijos también, pero sabes, ya no sigo más sufriendo por tu amor. No quiero un día a la semana amarte y sacarme las ganas de ser tu marido como hoy lo es él. No quiero ser más tu amante, quiero ser el hombre que un día tú soñaste. Ser tu amante, mi vida. Yo ser tu marido, reina. Sentimiento. La mezcla, mi vida. Yo sé que hay cosas que te unen a él, la casa, los años, tus hijos también, pero sabes, ya no sigo más sufriendo por tu amor. No quiero un día a la semana amarte y sacarme las ganas de ser tu marido como hoy lo es él. No quiero ser más tu amante, quiero ser el hombre que un día tú soñaste, el que te haga el amor despertarte y que sientas que hoy no te equivocaste. No quiero ser más tu amante. Esperarte, por eso no.